Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. A 40 años de su asesinato, Angeleri sigue convocando. La tradicional marcha en su memoria cobró este año mayor magnitud. Referentes históricos y jóvenes militantes de diferentes organizaciones sociales de esta provincia rescataron la vigencia de quien fuera el obispo de los pobres. Rogelio de Leonardi, secretario de la CTA de los Trabajadores y militante en tiempo de la pastoral del obispo, nos cuenta por qué Angeleri sigue presente en el pueblo. Bueno, si hoy estuviera Monseñor Angeleri, estaría acompañando esta lucha, como lo hizo en su condición de obispo de los pobres en cada realización. En la provincia de La Rioja, acompañó a los hacheros en el campo riojano, a los mineros en Olta, a los obreros de La Laja, acompañó a los compañeros de Codetral en la lucha por la tierra, en la lucha por el agua, en los llanos de La Rioja, a los compañeros empleados públicos, a los maestros, regenteó, creó, facilitó el trabajo de los llamados maestros rurales en aquel momento, una práctica y una enseñanza que a 40 años debe ser reivindicada, por eso estamos acá. Si bien los autores intelectuales ya tuvieron su condena, la lucha continúa para llegar con la justicia a los autores materiales del crimen. Han sido condenados los autores mediatos de Monseñor Angeleri. Todavía no se ha podido echar mano de los autores inmediatos de la muerte de Monseñor Angeleri. Y esto ha tomado cuerpo, esto hoy se debate y se discute en todo el país. Ya no es un hecho referencial provincia de La Rioja. Y sus enseñanzas nos han servido a todos, a los creyentes y a los no creyentes. De allí que la admiración crece día a día, el mensaje de Monseñor Angeleri en contra de las injusticias, por los salarios bajos de la época, por la desocupación, tienen un presente absoluto. En coherencia con las enseñanzas del obispo, la convocatoria que ayer tarde lo homenajeó también se hizo sentir adhiriendo al ruidazo nacional, concretando así una verdadera jornada de lucha y memoria. Desde La Rioja reportó para ustedes Claudia Moreira de FM La Bocona.